Acá me parece que entra también entra en juego un debate respecto de cuáles son las ganancias, desde dónde se obtienen las ganancias, dentro del propio capitalismo, digamos, la famosa discusión entre los keynesianos y los neoliberales, esto de que, bueno, el sistema financiero no genera plata por sí mismo, que pareciera ser la convicción que tienen los neoliberales, que esto del juego con las tasas de interés hace acumular riqueza, aunque no se repartan, pero distinto a lo que propone el modelo productivo de Keynes. Esto, a ver, ¿cómo es esta discusión? Sí, un poco viene por ese lado. El neoliberalismo en general, digamos, los gobiernos neoliberales o de corte de política económica más dura u ortodoxa, están basados mucho en el sector financiero y en el endeudamiento. Es una pata central en la cual no cierra el círculo, ¿no? Lo dijimos al momento en que el gobierno intentaba negociar a un altísimo costo con los fondos buitre, ¿no? En ese momento también dijimos de que el endeudamiento lo tenían que sacar rápido. ¿Por qué? Porque era una pata central de su política económica. De hecho, ante esto debemos decir que el presupuesto próximo contempla un nuevo fuertísimo endeudamiento para Argentina. Es por eso que empieza a venir el Fondo Monetario. Entonces, el modelo es un modelo más liberal. El modelo keynesiano, si querés, podemos llamarle así, lo que hace es tener una posición más fuerte del Estado, ¿no? Que incentive e intervenga en la economía en los momentos de crisis, ¿no? Que en un momento crítico, por ejemplo, porque Brasil anda mal o porque el mundo anda completo, sumido en una crisis, debe intervenir, ¿no? Con obra pública y también debe fomentar la demanda y el consumo. Porque la verdad es que nadie produciría ningún bien si no lo puede vender. Y menos aún, nadie produciría un bien si puede depositar esa plata de inversión en un banco o comprarle vacas, ¿no? Nadie, dentro de de lo que se llama la teoría de las expectativas racionales o dentro de un pensamiento racional, menos a un empresario que quiere maximizar ganancias, va a ir a poner dinero, a mezclar recursos, digamos, trabajar personas, máquinas, cuando el rendimiento es menor que no haciendo nada de eso, ponerlo en el banco, ¿no? Entonces, ahí se ven, digamos, diferencias importantes. Y, repito de nuevo, el endeudamiento en este sistema neoliberal es una pata central. Lo vimos en los 90 y parece ser que lo estamos repitiendo en este momento muy rápido. Y eso es lo que un poco me preocupa más. Sí, y en este proceso de aceleración que estás subrayando, me parece que estaría bueno pegarle una mirada también a los procesos de concentración, que ya de por sí mismo el capitalismo tiene tendencia hacia la concentración de los capitales, pero con todas estas medidas me parece que se empieza también a acelerar ese proceso, ¿no? Sí, es cierto que la gestión anterior no pudo desconcentrar la actividad, por ejemplo, industrial. O sea, no pudo desconcentrar a los yerbateros, que digamos, a los que se quedan con el diferencial de la tierra y demás. No pudo desconcentrar el sector sojero, no pudo desconcentrar el sector industrial. Pero ahora, también es cierto que lo que estamos haciendo ahora lo que va a hacer es acelerar el ritmo de concentración. No es un intento por desconcentrarlo, ¿no? ¿Y esto qué produce? Y bueno, la concentración es lo que después terminamos viendo en los supermercados, por ejemplo, cuando cartelizan precios y se ponen de acuerdo para incrementar su ganancia subiendo los precios. Entonces, cualquier incremento de sueldo que ellos ya conocen, que pueda llegar a dar el gobierno, digamos, las empresas, ellos ya te lo consumen o te lo quitan poniéndose de acuerdo que saben cuál es el sector social que va a ir a comprar a su supermercado, incrementando los precios, ¿no? Esa forma se puede hacer solamente en un mercado concentrado, no cuando hay muchos actores. A ver, para que se entienda un poco, cuando hay muchos actores que intervienen, es más difícil ponerse de acuerdo. Cuando hay pocos y son poderosos, perfectamente se sientan, se reúnen y se ponen de acuerdo sobre cómo van a distribuirse esa ganancia. Eso es lo que se llama oligopolio y eso es lo que produce la concentración. Las medidas que estamos viendo son claramente, también lo vamos a repetir de los 90, también pasó igual, pro concentración. Y si bien en la gestión anterior no se logró desconcentrar la estructura productiva, es cierto, al menos hubo algún intento de intentar hacerlo. En este caso directamente no. Claro, y además esto genera, esta mañana nosotros hablábamos de la impunidad que generan estas cosas, ¿no? La impunidad que tienen los empresarios, hacíamos referencia al gerente de la barra que muy suelto de cuerpo dice, bueno, le pedimos disculpas, pero vamos a seguir con veladero y vamos a abrir más minas. El tipo envenena el agua y tiene la impunidad para, no es que no va en cana. Además te dicen la cara que va a abrir más minas. Claro, sí, totalmente. La concentración es poder, básicamente. Alguien que tiene algo que necesitan todos tiene poder. Sí. Y si tenés poder, te das ese tipo de lujos, ¿no? Que luego de haber hecho un derrame sobre las aguas naturales de una provincia, puede darse el lujo de decir que van a seguir, como si nada. Eso es lamentable, ¿no? Así como los supermercados te dan el lujo de incrementar los precios y imponerle a los secretarios de comercio interior, digamos, de los países, desde Argentina, mira, igual no podés hacer mucho, porque nosotros somos más fuertes que vos. Claro. Es parecido, digamos. Ahí estamos. Es esta impunidad que le da la concentración económica y entonces cada vez peor, ¿no? Cada vez peor y cada vez hacen más lo que quieren. Claro, y en esta concentración, nuevamente, siempre terminan ganando los mismos, digamos, ¿no? Los grandes bancos, ¿no? Las empresas financieras, los grandes grupos económicos de la soja, porque lejos de desconcentrarse, el otro día estamos viendo, por ejemplo, esto para hablarlo por un tema separado, pero en términos de soja o de campo y agricultura, en Estados Unidos, ¿qué características se da? También es muy importante el sector agrícola, pero está dividido en mucha mayor cantidad de actores, ¿no? O sea, hay muchas más personas que tienen menos hectáreas. Uh-huh. Y acá en Argentina son pocos jugadores, digamos, pocos productores con una gran cantidad de hectáreas. Entonces, nuevamente, concentran, no liquidan, etcétera. Claro. Y ahí es donde se ve la concentración. Ni hablar, también da para hablar del tema, el sector vitivinícola argentino, ¿no? Se ha demostrado ahí con un informe del INB que hay cada vez más hectáreas, ¿no? De vino, de plantaciones de vid, pero están concentradas en muchas menos manos. Claro. Y en territorios más grandes. Entonces, esto también complica todo. Claro, entonces te llama la atención cuando te dicen que le van a dar un subsidio de 48 millones de pesos al sector vitivinícola y en el fondo vos sabés que no se lo van a dar a los pequeños viñateros o al que tiene una bodeguita, sino que va a ir a parar a ese sector concentrado y seguimos alimentándolo. Exactamente. De hecho, a ver, ¿hace cuánto tiempo que venimos escuchando en el noticiero y viendo que los productores, los pequeños productores de la provincia están muy mal económicamente, no logran subsistir ya ni siquiera en el año y están intentando cambiar su actividad? No, por eso sus hijos no se dedican a lo mismo que ellos y se vienen a la ciudad a hacer alguna otra cosa. Bueno, va a ser eterno si no atacamos el tema de la concentración. Tal cual. Todos los caminos conducen al 2001, ¿no? Bueno, la verdad, lo del FMI nos asusta. Y esperemos que no lo conduzca, porque la verdad que estamos hablando de una crisis potente en ese caso. Como te digo, se contradice un poco esto de traer nuevamente al Fondo Monetario, ¿no? Para que en un momento nos rescate, para eso es. Con las proyecciones optimistas, excesivamente optimistas, que tiene el gobierno en el presupuesto que ha presentado para el año que viene, donde vamos a crecer a un ritmo del 3.5, ¿no? O sea, vamos a ver un crecimiento importante de la economía, y con una inflación que va a bajar 20 puntos de lo que bajó ahora, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, nos lleva a sospechar, entonces no vamos a crecer al 3.5. Y no vamos a tener ese nivel de inflación. Porque si no estaríamos tan preocupados en ver cómo nos endeudamos o cómo le pedimos al mundo que venga a traer sus inversiones, que aún no llegan, ¿eh? Sí, y además el famoso déficit fiscal sigue creciendo. Mira, entre eso es uno de los puntos. El déficit fiscal es la diferencia que tiene el Estado entre los gastos y los ingresos, para explicarlo fácil, está aumentando. Era uno de los caballitos de batalla del gobierno bajarlo, ¿no? Uh-huh. Para eso aplica medidas de ajuste, para bajar el déficit fiscal. Porque uh-huh. aparte el déficit fiscal era el generador de la inflación, si uh-huh. te acordás. Claro. Era la única causa de la inflación, que era la emisión. Bueno, el déficit fiscal es bastante más alto que el del año pasado, y el déficit cuasi fiscal, que es el que hace el Banco Central, digamos que es fiscal igual, también es mucho más alto. Entonces estamos en un problema, digamos, porque no estamos recuperando la economía, no hemos bajado del todo la inflación y el déficit fiscal cada vez más alto. Sí. Y es por eso, digo, en ese déficit, ¿cómo lo cubrís? Ahí viene el endeudamiento. Claro. Y por eso el Fondo Monetario. Sí, porque además están permanentemente diciendo, bueno, ahora que accedemos al mercado de capitales, ahora, sí, la verdad que es muy serio y preocupante que lo que puede suceder. Exactamente, esperemos que, bueno, como siempre, venimos este año hemos venido esperando, Tato, todos los jueves, que no se dieran las cosas como se están dando. Bueno, en algún momento tienen que salir alguna para el lado de los pobres, ¿no? Claro, es raro hacer una columna deseando equivocarse. Sí, deseamos equivocarnos. Me encantaría que viniera a hablar el jueves que viene y decirte, Nico, te equivocaste, me equivoqué yo también, nos equivocamos, mirá cómo estamos andando re bien. Vamos a desear equivocarnos igualmente, vamos a ponerle optimismo. Claro, ojalá estés muy equivocado, ojalá no le acertemos a nada, y sí crezcamos al 3,5, ojalá crezcamos al 7. Sí, totalmente. Claro, y ojalá la inflación sea de 2 puntos y nos equivoquemos mal. Mal. Esa es nuestra esperanza todavía. Esa es nuestra esperanza. Nico, bueno, ojalá que nuestros deseos no se los lleve el viento, que no. Está bastante fuerte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Tato. Te mandamos un abrazo muy fuerte y quedamos atentos para guardar los 5 millones de dólares que podemos acumular todos los meses. Buenísimo. Voy a tener 2,5, me dijeron. 3, casi. 3. Ah. Ya casi llegué a los 3, me faltan 10 dólares. Me ha llegado mal la información. Bueno. No, me faltan 10 dólares que lo usé para prenderme un pucho. Bueno, Tato, hasta luego. Bueno, saludos a todos. Bueno, dale, abrazo grande, Nico, nos encontramos en cualquier momento. Bueno, chau. Ahí estaba con nosotros Nicolás Aroma hablando de lo que sucede con el Fondo Monetario Internacional. Qué cosa, ¿no? Todos los caminos conducen al 2001. Ojalá no equivoquemos.